de corte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Hay productos de la política. Hay elaboraciones de las estructuras institucionales. Hay iniciativas que siempre, y esto es una regla que se cumple, cada fin de año llegan paquetes de leyes que podría decir de una manera muy común que ya no empaquetan. El avance de la información y la saturación que produce, generando lo que, si quieren ustedes, en una concepción zapatista es la desinformación a través de la acumulación de la misma, que construye esa idea tan apropiada para saberse informado en la desinformación, pero por lo menos tener el elemento que le permita a una persona intercambiar opinión sobre temas, por supuesto, ya diagnosticados, presupuestados y ofrecidos, para hacer de la información la herramienta que no puede construir una comunicación a partir de la búsqueda de puntos en común, ya no entre dos personas, sino en colectivos sociales. La política produce. Las cámaras legislativas reciben lo que los ejecutivos necesitan. ¿Cómo es aquello de una mejor politización de la sociedad a partir de que ésta tiene ambición de entender la política? Ya en el enunciado tenemos que dar cuenta que la política es algo así como un privilegio de aquellos que han llegado a cargos públicos y se apoderan de algo que es cedido por la sociedad a través del voto, el sufragio popular. Y los que son elegidos adoptan rápidamente una conducta de sujetos institucionales que tienen que comprender, y algunos lo hacen de una forma muy veloz, que esa política a la cual abrevan antes de llegar al cargo público no es adaptable al nuevo espacio que es más pequeño, pero que les otorga poder. Con el poder el prestigio, y con el prestigio algunos hacen de este el alimento para la cooptación, el ofrecimiento para el clientelismo, y los que son más avezados en la materia para significar que se vive un verdadero proceso revolucionario. La impostura y la perversión alcanzan niveles que algunos no lo han visto, y a esta altura de los acontecimientos, trabajar sobre comparaciones sería darles a ellos lo que estos esperan. No, son ellos. El ser humano es único e irrepetible, por lo tanto, uno tiene que tener la evaluación de los momentos a través de estos individuos que se presentan como receptores de lo que el pueblo necesita o demanda. Hay dos proyectos que hoy, en la primera hora del programa, voy a compartir con ustedes. El primero no se trató, por una cuestión de números, de que la rosca no fue la adecuada, que en esto llamado negociación, el oficialismo cede para obtener aquello que necesita y la oposición, cuando está más o menos estructurada, en este caso en la provincia de Buenos Aires con el Frente Renovador, le plantea, no da igual igual, pero casi, que para darle lo que el oficialismo necesita, requiere de aquello que la oposición demanda, esto es, básicamente hoy, policía comunal. Pero te voy a leer un proyecto que la semana pasada se trabó en una sesión donde no hubo tratamiento del presupuesto en la Cámara Baja, en Diputados, pero estuvo ahí a punto de salir. Una ley que es una de las demostraciones más claras, más contundentes, de lo que en términos de seguridad el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la mayoría del cuerpo deliberativo considera como viable y para levantarlo como una política de Estado. Y es ni más ni menos que la regulación de la prestación del servicio de seguridad privada. Puede salir la próxima semana, o esta, en un paquete de medidas, de leyes. El otro proyecto, y ya nos preparamos para el tema musical, es de acá. Es una iniciativa del intendente Hues, que en campaña y en el primer tramo de su gestión administrativa, no política, porque políticamente lo conduce a esto desde el año 1995, envió y entró por la ventana, como se dice en la jerga política, un proyecto que también es una demostración cabal de cómo bajo la prédica de un avance del Estado, el sector privado gana y mucho. Y no me refiero únicamente a lo económico que un empresario ambiciona y desea, sino que ese empresario que ambiciona y desea la obtención económica encuentra una legitimidad a partir de un gobierno que traza las coordenadas de progresista y que le ofrece el campo abierto para que el capital avance. ¿Y qué le dará este empresario, este grupo, a la población de Moreno? Bueno, te lo voy a contar. Si es que el Consejo Deliberante lo aprueba, que creo que lo va a hacer. Y voy a leer cómo, oficialmente, en el expediente que tengo aquí en mis manos, se le entrega a los concejales, sobre todo aquellos que abrazan la causa de lo nacional y popular, la línea para que puedan manifestarse en el recinto si lo quieren hacer, algo que no ocurre habitualmente en el oficialismo y en sus hombres y mujeres, sino que apelan a la estrategia y a la táctica brillante de no hablar. Y entonces vuelvo al comienzo. ¿Cómo es esto de la politización y una mayor información para todos? Está al alcance de los concejales lo que tengo aquí en mis manos. Y si se señala todavía que el tiempo tiene que ver con la apertura, que el nuevo tiempo remite a la manifestación de sacar al Consejo Deliberante de ese espacio tan reducido, no lo cumplieron. No es con una sesión itinerante, porque en una sesión itinerante de las que hubo este año a partir de una ordenanza votada, solamente se pudo acercar un poco a la problemática más estructural en Mayor del Pino con el tema de la basura. Sacar el Consejo Deliberante no significa tener un mejor Consejo Deliberante. No significa que la información le llegue claramente a través de una lectura y una entrega pedagógica de los señores concejales que saben claramente cuál es su función. Y si no, les recuerdo dos proyectos muy rápidos para que entiendan que entre lo nuevo y lo viejo circula una gran energía que hace a que el conductor y líder pueda mover las piezas a su antojo y gusto político. La tasa de derecho volcado, que en silencio se aprobó el año pasado en diciembre, en el marco de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, que no mereció una mínima explicación de aquellos que han asegurado y siguen asegurando que se tiene que trabajar para profundizar. Que de hecho debo señalar que sí, claro que han profundizado. Han profundizado la brecha de la información que siempre existió del Consejo Deliberante hacia la comunidad. El otro proyecto tiene que ver, por supuesto, con la recolección de residuos. Aprobado el pliego recientemente. Y este, que mañana puede aprobarlo el Consejo Deliberante, es para que Moreno tenga internet. Dicho así, no serán pocos los que crean que es una enorme oportunidad. Lo digo así porque no será así, aun cuando lo expresen. Te voy a contar sobre la seguridad privada y un ejército que espera que diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires le dé luz verde para que tal vez con este diseño Alejandro Granados diga tenemos 100.000 hombres. Y te voy a contar sobre la empresa o grupo Solunet SRL que acercó una extraordinaria donación al Ejecutivo Municipal para que éste nos venda su mejor propuesta y oferta. En nombre de la distribución de la riqueza, para que el capital siga riéndose de todos nosotros, tomando el ropaje progresista y tal vez, ¿quién le dice? Bien revolucionario. Esto se llama recorte informativo, estamos en este día martes. Además de estos dos temas, Cintia Medina regresó hoy de San Juan, del encuentro nacional que se realizó allí en la provincia de Gioja, y si tiene tiempo, seguramente mandará los audios y saldrá al aire para contar, por lo menos hoy, parte de lo que ha vivido, y lo vamos a compartir con ustedes durante toda la semana. Así que vamos a la música y nos metemos en tema. oigo gritar voces de acento extranjero que hablan de guerra y que hay que pagar la deuda externa primero. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Vamos a ir rápido a este proyecto que es el expediente de 1932/12-13. Dice: Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Legislación General ha considerado el expediente mencionado en el epígrafe, proyecto de ley de autoría del diputado Iván Budazzi, que es de riñón sciolista, por el cual se regula la prestación del servicio de seguridad privada, con los fundamentos del despacho original, aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones. Esto iba a salir aprobado el jueves, y hubo toda una dilación en el inicio de la actividad legislativa que llevó al no tratamiento, vuelta a comisión, y negociación para que salga esta semana o la semana que viene. Está Bernardo Tosi aquí en la mesa. Buen día. Bueno, buen vamos día, a hacer rápidamente una comparación de lo que es el proyecto original y las modificaciones. Y a partir de ahí se podrá establecer, desde esta mesa de laburo y ustedes del otro lado, el sentido de esta iniciativa, que se enmarca en todo un proceso punitivo que se viene pergeñando a nivel nacional, provincial y comunal. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de seguridad privada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Aquí no hay cambios. Dos, se entiende por servicio de seguridad privada la actividad desarrollada por una persona jurídica que en virtud de un contrato de servicios y mediante la utilización de recursos humanos, tecnológicos y organizativos autorizados por la autoridad de aplicación de la presente ley, realice las siguientes acciones. A considerar: vigilancia y prevención de riesgos sobre bienes, escolta y prevención de riesgo de personas, transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del transporte de caudales, obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal. Ahora le voy a pedir a Bernardo que lea el inciso E del segundo artículo de esta ley para explicarles a ustedes qué tenía escondido el proyecto de Budazzi y qué es lo que quiere discutir una parte de la legislatura provincial. Lo que va a leer Bernardo es el proyecto original, que intentó ser sacado así. Inciso E. El inciso E del proyecto original dice lo siguiente. Servicio de vigilancia a través de sistemas de alarmas fijas o móviles, así como de sistemas de video vigilancia a través del uso de cámaras, siempre que se trate de un servicio permanente con conexión a una central de monitoreo. Bien, leemos el siguiente inciso del proyecto original. Inciso F. Control de admisión y permanencia de personas en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos y reuniones análogas. ¿Hay otro inciso allí? El inciso G. Las personas que realicen los servicios enumerados en este artículo se denominan prestadores de servicios de seguridad privada. Los serenos particulares podrán desempeñar su actividad como personas de existencia física. Bien, esto que acaba de leer Bernardo es el proyecto original. La actividad legislativa no es transparente. No puede serlo por las naturalezas que hacen a la misma, que son los intereses partidarios focalizados en estructuras, y porque no hay una intención sincera de explicar cuál es el objeto, y estamos leyendo el capítulo 1, que es el objeto y ámbito de aplicación. En ningún inciso del proyecto original de Budazzi se señala que hay hoy una ley que regula el servicio. No es que está desregulado, existe. Ahora, Budazzi no lo pone, ¿por qué? Porque en la actual ley, la que regula la seguridad privada, existe algo que se llama tope. Y ese tope le da a cualquier empresa de seguridad la posibilidad de tener en sus filas hasta 1,000 hombres. El proyecto de Budazzi viene a reemplazar esa ley, lo desregula, es decir, abre la posibilidad que sean 3,000 o que se puedan fusionar las empresas de seguridad, porque no está, no existe, lo anula. De allí que en la modificación que se introduce y es lo que se está discutiendo, dice control de admisión en el inciso E, control de admisión y permanencia de personas en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos y reuniones análogas, de conformidad con la normativa específica de regulación de esas actividades. Si no teníamos el interés de saber de qué trataba, no podríamos contarles hoy que en este proyecto de regulación de seguridad del diputado Budazzi se trata de anular algo que le pone límite, algo que lo encorseta. Pero además de eso, es que el proyecto original intenta que las empresas de seguridad participen brindando seguridad en espectáculos públicos y en actividades públicas. Y hasta aquí, la seguridad privada se da en ámbitos privados. ¿Se entiende entonces cuál es la naturaleza de la iniciativa política que la podemos contar hoy porque hicimos las consultas correspondientes ante la preocupación? Y debo destacar la intención de dos diputados de decirnos, aquí hay algo que no cierra. Y esto ocurrió en La Plata. Pregunta que me puedo hacer. ¿Hay empresas de seguridad privadas en Moreno? Conozco una de un subcomisario que ya no cumple funciones como efectivo de la bonaerense, pero que fue subcomisario de la primera de Moreno y que tiene una empresa de seguridad. Aldo Rico tiene una empresa de seguridad. Y si hay algo que creció en los últimos años y tiene una evolución impresionante, son las empresas de seguridad. ¿Por qué? Porque ante la ausencia del gobierno en dotar a la bonaerense de mayor capacidad, los que tienen colchón económico y sostén económico contratan estos servicios. Los countries contratan servicios de seguridad privada. No sé si se llega a comprender la magnitud del proyecto sin que esté explicado como lo estoy contando a partir de notas que pudimos hacer. Si no salía. Y les puedo asegurar que la mayoría de la Cámara de Diputados lo desconocía porque no les interesa. Hay un desprecio por la actividad y la información como nunca antes yo lo había visto. Hay otros principios que se agregaron, ¿sí? habilitar, registrar, controlar, fiscalizar y sancionar a las empresas prestadoras de los servicios de seguridad. Esto no estaba. Reitero, habilitar, registrar, controlar, fiscalizar y sancionar a las empresas prestadoras de los servicios de seguridad. Vamos al capítulo 1 de las generalidades, ¿sí?, del proyecto original y las modificaciones. Las modificaciones, quiero aclarar, son presentadas para que se tengan en cuenta, no quiere decir que esto sea aprobado con las modificaciones, pero la iniciativa se va a aprobar, y allí está la negociación a la que hacía referencia en la editorial, se aprueba, se puede aprobar esto si sale policía municipal. Es decir, sale policía comunal, el Estado con mayor presencia, y al mismo tiempo le abre el juego para que las empresas de seguridad comulguen con el Estado políticas públicas. Capítulo 1, generalidades. Vamos al artículo 10, Bernardo, inciso B. ¿Qué dice el proyecto del diputado Budazzi? El inciso B dice lo siguiente: tener como único objeto la prestación de servicios de seguridad privada. Aquellos prestadores de servicios de monitoreo de alarmas y o cámaras de observación fijas y móviles se considerarán incluidos en el objeto, cuando el mismo prevea la importación y exportación de sistemas de seguridad electrónica, su fabricación, diseño, desarrollo, comercialización, instalación y mantenimiento. Las modificaciones a las que voy a hacer referencia no son tales, es igual. Yo digo esto para que, aunque sea complejo de comprenderlo, tomar como elemento que lo que se negocia a veces no es un cambio, sino una coma. El inciso B de la modificación de este proyecto es igual al que acaba de leer Bernardo. ¿Sí? La seguridad electrónica es clave para comprender esto. Y traten de quedarse con lo que estamos intentando hacer en este momento del programa para darle entidad al proyecto que puede ser tratado mañana aquí en el Consejo Deliberante. Lo electrónico, ¿qué estamos hablando? De las cámaras de seguridad, las cámaras de videovigilancia. Básicamente es eso. Hasta ahora la justicia no toma como prueba concluyente una imagen. Pero en cualquier momento se altera la legislación, se le da entidad y alcanza con una imagen para condenar. Si es que hoy no da un resultado, un mínimo testimonio. Ya no pruebas materiales. Alcanza con un testimonio para dictar una prisión preventiva y mandarlo en cana a una persona de un estrato social. Esto está claro también. Y no es una clasificación caprichosa. Estoy hablando de estadísticas que los hombres jerárquicos y prestigiosos de la provincia de Buenos Aires vienen entregando hace muchos años. Que es una justicia clasista, ¿sí? Es una justicia que castiga a los pobres. A los pobres no solamente de recursos, sino a los pobres en cuanto a falta de conocimiento o desconocimiento de las leyes vigentes y derechos que hoy estarían consagrados. Que son víctimas de la opacidad de las leyes. Leyes opacas que son desconocidas por la mayoría de los mortales. Un poco yo leía el inciso este que vos mencionabas y bueno, en este capítulo, en este artículo, en el artículo 10, se define cuáles son las personas jurídicas objetos de esta ley, que se define por las empresas de seguridad privada. Y en este caso, bueno, está incluyendo dentro a las empresas de seguridad privada a aquellos proveedores del servicio de cámaras de observación fijas y móviles. Ahí está. Cuando, bueno, incluya como en el cual se prevea, no sé qué sentido tiene el que se prevea la importación y exportación de sistemas de seguridad electrónico, su fabricación, diseño, desarrollo, comercialización, instalación y mantenimiento. Es decir, pareciera como que no hace falta que realice todas estas actividades, sino que realice algunas de estas y las demás puedan estar previstas en algún momento. Eso sería objeto de esta ley, esas empresas, como bien vos decías, proveedoras de cámaras de observación de vigilancia. Vamos al capítulo 2 y terminamos porque no concluye hoy el aporte y la preocupación de lo que se intenta hacer en La Plata para la provincia de Buenos Aires. Moreno está incorporado a la provincia de Buenos Aires. Lo señalo porque por ahí alguno puede considerar que esto no nos alcanza, que no nos va a tocar. Actividades prohibidas, es el capítulo 2. Artículo 13. ¿Qué dice el artículo 13 del proyecto original del diputado Budazzi? Es un extenso artículo y dice lo siguiente: los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán prohibido a intervenir en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso; b, realizar investigaciones que tengan por objeto establecer en relación con las personas su origen racial, étnico, estado de salud, sexualidad, orientación sexual, opiniones políticas, sindicales o religiosas; controlar la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener banco de datos con tales fines. Ahí nos quedamos un segundo. El artículo B, el inciso B, es claro en lo que acaba de leer Bernardo y no hay una modificación. Ahora, noten ustedes la modificación del primer inciso, que es el A, que dice lo mismo en este sentido: intervenir en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso, salvo en casos de flagrancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo séptimo. Ahora, ¿qué es la flagrancia? Es la gran figura que creó Scioli no hace mucho tiempo, que es la intervención de la policía, pero también puede intervenir una empresa de seguridad privada, porque aquí queda saldado y salvado este punto, cuando se cree, más que creer, una persona está cometiendo un ilícito. Esa es la flagrancia, in situ, en el momento. Como cortar una ruta, digo yo. Puede ser cortar una ruta. Por eso, entiendan la gravedad de la iniciativa. ¿Qué es la flagrancia? Tendríamos que hacer una descripción no tan puntual, sino abarcativa, y no llegaríamos porque depende de la interpretación de un fiscal. A partir de la intervención de la policía y de empresas de seguridad que dicen, lo pescamos haciendo esto. Sí, cerrando el paso. Cerrando el paso a una ruta nacional, por ejemplo. Sí, o a un robo. Un robo, solamente el merodeo puede ser considerado flagrancia, no solamente en la cuestión social que vos mencionás. Un merodeo puede ser calificado por la policía como flagrancia. Y una empresa de seguridad también queda habilitada. No, lo que hago mención es en relación a que está prohibido para estas empresas, estaría prohibido intervenir en conflictos de carácter político, salvo... Salvo lo que estoy leyendo. Que en esos conflictos de carácter político se esté cometiendo algún tipo de ilícito flagrantemente, ¿no? Vamos al inciso C. En esos casos, puede intervenir en conflictos políticos, laborales, sindicales o religiosos. Porque tiene que ver con la interpretación, es decir, nuevamente es claro y abierto. Lo cierro, pero bueno, la interpretación del fiscal o de un juez, que la flagrancia no es facultad tuya o mía, ni del colectivo social, es de un fiscal. Y aquí está comprendida la justicia. Claramente está comprendida, no la empresa de seguridad, ¿se entiende? No es la empresa, sino los resortes que hoy tienen los jueces y fiscales para actuar en tanto intervenga la policía bonaerense o una empresa de seguridad privada. Vamos al inciso C. El inciso C dice lo siguiente: intervenir líneas de comunicación y transmisiones telefónicas, radiales, digitales, de circuitos de televisión o de cualquier otro mecanismo tecnológico que permita la transmisión de datos, conversaciones u imágenes de terceras personas. Bueno, esto es claramente naif. Es un cachetazo a cualquier comprensión que hoy se puede... Porque si hay algo que hoy existe es un esquema de inteligencia monstruoso que nosotros no queremos ver, ¿no? Porque bueno... Es la época, o el tiempo de las comunicaciones. Sí, hoy en día intervenir en una línea telefónica es una cosa que puede hacer cualquiera. Uh-huh. Bien, la incorporación está en el inciso C: interrogar, realizar requisas a personas o retener documentación personal. Eso no está en el proyecto original y aquí sí está. Esto se llama Proyecto de Regulación de la Prestación del Servicio de Seguridad Privada. y nos preocupa. Porque Granados, que es un hombre de Ezeiza, que consiguió y materializó la idea de las cuadrículas que se replicaron en toda la provincia de Buenos Aires, con resultados disímiles, sabe que no tiene guita para llevar la bonaerense a 100.000 hombres. El gobierno de Moreno, Hues, sabe que los que egresen de la Bucetich van a cubrir el faltante de aquellos que fueron pasados a disponibilidad, que se jubilaron, que han pedido la baja para irse a la metropolitana, o bien porque tienen causas penales en proceso. Es decir, no va a haber más policías. Podrá haber la misma cantidad de policías que hoy tiene Moreno y un poquito más. El presupuesto del próximo año no prevé recursos importantes para dotar de dinero y que Granados pueda llegar a ese número. Si no se puede, ¿qué crees que significa este proyecto? Esa es la pregunta que te hago. ¿Ustedes piensan que Budazzi no tiene... Budazzi, que es un hombre que, bueno, le pudimos hacer una nota, comprende cabalmente lo que es el poder y las posibilidades? Es el poder Budazzi. Y cuando mira el presupuesto junto a Golía, que es el presidente de la comisión, hablando con Guido Lorenzino, hablarán con Arlía, hablarán con Batakis, que es la ministra, dirán, no se puede de aquí ni a 20 años. ¿Qué hacemos? Busquemos lo privado. Que allí todos los que se fueron de la bonaerense sin alguna mancha se constituyan como empresas y prestan nuevos servicios. La apertura a lo privado significa decir que solamente este te puede dar la garantía que lo público no ofrece en materia de seguridad. Ahora, lo privado se paga. Es tercerizar y con todas las características que tiene que ver con la tercerización, ¿no? La desregulación, todas estas políticas que, por otro lado, son absolutamente inefectivas desde mi punto de vista, pero que tienen que ver con dar cursos de derechos humanos, de hacer evaluaciones psicológicas y de idoneidad a los agentes que se incorporan a las fuerzas de seguridad pública. Bueno, en las privadas habría que ver cómo el Estado controla que las empresas privadas hagan este tipo de controles. A partir de la publicación de la presente ley, y terminamos con esto, Julián, no se habilitará para la prestación de servicios de seguridad privada a las cooperativas constituidas en los términos de la ley número 23.337. Las cooperativas habilitadas con anterioridad a la sanción de la presente podrán continuar con su actividad siempre que cumplan con los parámetros establecidos en la misma. Es decir, la cooperativa se tiene que volver a empresa. Si no se vuelve a empresa, no juega. No sé si alcanzan a entender la perversión en nombre de la seguridad que usted está reclamando, en el pedido que usted formula y en el deseo que usted tiene. Le digo usted porque si los medios trabajan en la construcción de la enfermedad patológica, que es la seguridad que existe, y estos hombres que representan el poder elaboran como salida lo que acabo de leer, ¿quién puede tener dudas? ¿Quién puede hablar de contradicciones? Este es un proyecto. Nos queda para la semana el Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, que lo enmarco en esto que estamos charlando porque no solamente no hay reacciones, sino que hay acompañamientos con modificaciones que impactan en el cuerpo social y laboral, y no hay reacciones. Algo que leyendo estos proyectos me preguntaba, ¿hay algún tipo de regulación en relación, bueno, vos decías que no había un tope en la cantidad de efectivos, hay un tope en la cantidad de armamento, hay un tope o hay una restricción en relación a que estas empresas privadas sean extranjeras, sean multinacionales? No. Y los armamentos tienen que estar registrados. Pero aquí no hay un impedimento para que se use el mejor armamento. Porque el concepto tiene que ver, Bernardo, con si las empresas de seguridad privada pueden, con el capital, hacerse del mejor instrumento tecnológico y prestar algún servicio de carácter público, bienvenido sea. ¿Y los 10 años de crecimiento para qué fueron? Creció la Argentina, no se desarrolló, que es distinto. Yo vuelvo sobre un eje de la semana pasada. Es distinto decir crecer que desarrollarse. Creo que se ha desarrollado en forma exponencial el sector privado, se desarrolló. Y con lo que acumuló en 10 años, ahora ofrece lo mejor, que salió de nosotros y salió de las políticas. Esto es seguridad privada, regulación de la seguridad privada. ¿Por qué no ponemos un separador? Y te cuento rápidamente el proyecto de Internet para Todos en Moreno. Y después, en la segunda hora, se quedará Bernardo con ustedes aquí en Recorte Informativo. Pero te lo cuento rápido, después Bernardo va a seguir con los temas que tenemos previstos en el día de hoy. Cintia seguramente va a poder hacer una salida de lo que significó el encuentro de mujeres en Tucumán, en San Juan, perdón. Ya se eligió nueva sede, es Salta, con aplausos. La mayor cantidad de aplausos permitió elegir Salta. Nosotros saltamos la tanda de media hora y te cuento rápido, Internet para Todos o Mega Wes, como te guste. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. Bueno, te lo voy a contar no rápidamente, sino velozmente. El 16 de octubre de este año ingresó por mesa de entrada de la Municipalidad de Moreno el expediente 144.209. ¿Sí? Dice así, lo leo rápido, velozmente. Daniel Pedro Dianese, quien se identifica como documento nacional de identidad 20.318.156. En calidad de socio gerente y en representación del grupo Solunet SRL, conforme al estatuto societario que se adjuntó y que se encuentra vigente, con domicilio en la calle Scalabrini Ortiz 2498 de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, se dirige al señor intendente para realizar el siguiente ofrecimiento. Antecedentes. La empresa que represento se relaciona con el municipio. A partir del convenio firmado en el año 2009, en virtud de la cual la empresa ha realizado las tareas de mejorar la conectividad de enlaces de alta velocidad entre las distintas dependencias municipales, como así también la provisión del servicio de Internet tercera generación, 4 megabytes, y servicio de housing básico. Que por el presente venimos a ofrecer en donación. Gracias, señor Dianese. El servicio de mano de obra y colocación del tendido de fibra óptica dentro del ejido municipal, conforme a la planificación de sectores y prioridades que realiza el municipio. Leo esto para que se entienda lo que viene después. Venimos a ofrecer en donación el servicio de mano de obra y colocación del tendido de fibra óptica dentro del ejido municipal. Claro que para que la mano de obra exista y se coloque, lo que se tiene que colocar, ¿qué es necesario? El material. Si no, no hay mano de obra y no hay colocación del tendido. ¿Sí? El grupo Solunet autorizará, el municipio autorizará a la empresa el libre acceso a los sitios donde se encuentren los elementos activos de dicho tendido, que lleva implícita la autorización de realizar tareas en la vía pública. Esto es el posteado, ¿sí? Asimismo, el grupo Solunet dona al municipio la realización de las tareas de mantenimiento y conservación del tendido de la fibra óptica actual y futuro. Para cuando el tendido se encuentre operativo, el grupo Solunet, Sociedad de Responsabilidad Limitada, donará al municipio los siguientes servicios. Servicios de 50 megas. Servicio de housing, construcción o colocación de 10 unidades de rack provistos en el data center del grupo Solunet y se aprovisionará un bloque de 24. Esto, decime, Bernardo, llame. O 64 IPS públicas para que el municipio pueda realizar los servicios antes mencionados. Aunque esto suene técnico, tómelo porque estoy leyendo lo que los concejales tienen en sus manos. Se destaca que para todos los trabajos, el grupo Solunet se compromete a cumplir con las responsabilidades laborales, previsionales derivadas de la legislación laboral, convenio colectivo de riesgo de trabajo, de la actividad, aseguramiento por accidente de trabajo o riesgo laboral en su carácter de empleador, de todo el personal utilizado para las tareas que ofrece. Del mismo modo, se hará cargo de realizar toda la obra dentro de los parámetros técnicos, legales y económicos que rige la norma municipal. Hasta el fin, el municipio podrá supervisar en todo momento tanto el avance de obra como que la misma se realiza ajustada a los parámetros establecidos y que autoriza la normativa vigente. Hasta acá, agarro este micrófono, toma este. Cambio de micrófono, dale, y le paso este a Bernardo. Hasta acá, la donación parece que es sin cargo. Y estoy leyendo textual. Ofrece mano de obra y colocación. Es que se habla de donación, en ningún momento se habla ni de servicio, ni de... No. Se habla de donación. Pero, en las últimas líneas de este expediente dice, la presente donación se realiza con cargo y se halla sujeta a la aprobación de la autoridad administrativa municipal. ¡Qué donación rara! Pará. La empresa, para llevar adelante su cometido, necesita que el municipio autorice la utilización del posteado y o luminarias municipales a los que o los que el municipio tenga acordados con terceros. Y aquí está lo que por lo menos sirve como enorme disparador. A los efectos de amortizar la obra, entonces ya no es una donación. Que se ofrece en donación y reiteran la donación, el grupo Solunet gozará los beneficios. ¿Vos pensás que los empresarios son altruistas? ¿Sí? El grupo Solunet gozará los beneficios de la explotación del 25% de la capacidad instalada por un periodo de 15 años. Yo lo explico rápido y después Bernardo lo va a continuar en la siguiente hora. Hay dos empresas que prestan servicio a internet que son reconocidas y que tienen, a ver, espaldas económicas. Una es Telered, la otra es Telefónica. Los dos servicios están muy focalizados. El Telefónica es una porquería. Y es una enorme estafa. El de Telered todavía no lo tengo visualizado. Pero en los sectores en donde existe, con tres servicios, porque ofrece cable, teléfono e internet, por lo menos tiene un mejor soporte de las consultas que hice el fin de semana a través de esto. Pero el municipio de Moreno es gigante. Si no llega a todos lados Telered. No llega, te doy un solo ejemplo. Telered para internet no pasa de Vicente López y Merlo. Es decir, para el lado de la universidad no hay Telered. ¿Sí? Tampoco para el lado de La Reja. Servicio de internet, sí, servicio hay servicio internet. De cable. No, servicio de internet, porque eso significa una inversión importante. No es que sale dos pesos esto. Significa una inversión importante. Lo que viene a ofrecer Solunet, que yo los invito a los que son navegadores de internet, que pongan grupo Solunet, que busquen. El grupo Solunet, por lo menos lo que ofrece y lo que tiene, es cierta presencia en el mercado de esta tecnología. Por lo menos eso es lo que ofrece en cuanto banda ancha, banda angosta. Es decir, ofrece todo un servicio a empresas, a clientes importantes. Moreno tiene varias empresitas dando vuelta que cubren la demanda que no contiene ni Telefónica ni Telered. Y lo que va a intentar hacer el intendente Hues con este proyecto es decir, bueno, le demos por 15 años a Solunet, le demos la explotación del 25%, y nosotros no podemos hacer de una estructura para vehiculizar por ahí las videocámaras de seguridad, porque está escrito también, y Wi-Fi en las plazas y en las escuelas. Miren qué bueno. Miren qué buen acuerdo que tenemos nosotros desde un estado presente con una empresa que tiene soporte, tiene capacidad para hacer un laburo como este. Se lo traduzco. Solunet quiere hacer un extraordinario negocio, ya que el material lo tiene que pagar usted. Si usted paga el material, que lo va a decidir Hues, y al Consejo Deliberante, Solunet va a tener la estructura para llegar a lugares que hoy no llega, como tampoco llega Telefónica y tampoco llega Telered. No sé si soy claro. Ese es el negocio. Y lo escriben así, donación. ¿Viste? Y te voy a leer, antes de irme, cómo se escribe esto. ¿Cómo se le da al Consejo Deliberante y a algunos concejales que han demostrado su capacidad de relato y demás? ¿Cómo se le da el argumento ideológico? Esto lo envía el director general de comunicaciones, el señor Eduardo Aguirre, al secretario privado Pedro Camps, al profesor Pedro Camps. Porque claro, cuando ingresa un expediente tiene que pasar por las distintas áreas que son competentes en la materia. Y dice así: conforme a lo solicitado y teniendo en cuenta la necesidad de dotar a nuestro partido de una red de datos de nueva generación que cumpla sobradamente con los requerimientos actuales y futuros, incluyendo digitalmente todas las dependencias municipales y demás entes gubernamentales descentralizados en nuestro distrito, hay dos, que yo sepa, son dos organismos descentralizados, que es el IDUAR y el INDEL, ¿verdad? Habrá más. Utilizando esta red como vínculo para el sistema de cámaras de videovigilancia, en la intención de cumplimentar la premisa de acortar la brecha digital, que se consigue con la redistribución del ancho de banda, que es una necesidad estructural para lograr el desarrollo productivo e independiente de nuestra comunidad, elemento que constituye un servicio público que es imprescindible en cualquier proyecto de redistribución de la riqueza y en la seguridad que la verdadera redistribución de los ingresos debe ir acompañada de la redistribución del conocimiento. Si mañana Carlos Benítez, Festa o quien sea lee esto, quedan bien. Quedan muy bien. En el recinto, léanlo porque está bien hecho. El tema es que nosotros creemos que acá hay una concentración de la riqueza que se le ofrece a Solunet, que hoy no tiene espalda económica para hacer esto. Y se asocia al gobierno municipal para que después nos den a nosotros la posibilidad, gratis va a ser, va a haber internet gratis para todos los habitantes del partido de Moreno. Si le están diciendo a Solunet que usted tome el 25% de la capacidad instalada, ¿para hacer qué? Negocio. Y a esto llaman redistribución de la riqueza y del conocimiento. Yo lo que a veces no entiendo de estos negocios negociados es que, como bien vos decís, es una empresa que probablemente, o que bueno, por lo que hemos estado investigando por internet, no tendría, digamos, la capacidad para llevar adelante esto. Ahora, si esto se cierra, la capacidad aparece, los créditos aparecen, los inversionistas aparecen. ¿Por qué si el Estado no encara y ofrecer un servicio público, no llegan en definitiva esos recursos, ¿no? Esos inversores bajo la égida del Estado? Digo, si ese es el objetivo, quiero decir, llevar adelante emprendimientos que tengan que ver con la intervención más sólida del Estado, con el Estado con más presencia en la redistribución del conocimiento, bueno, ¿por qué no lo gerencia el Estado? Porque no tiene la intención de hacerlo, porque no es conveniente, porque el privado te ofrece la salida ante un eventual problema, porque la gente caracteriza más rápidamente una empresa que al gobierno, porque la basura es el ejemplo categórico de que no tuvieron la menor intención, salvo el chupetín, como dije en algún momento, que lo va a entregar para una partecita que sea público. Tiene que ver con un concepto político del negocio, claramente. Ahora, los que quieran creer que esto no es un negocio y que tiene que ver con la redistribución del conocimiento y de la riqueza, que lo expliquen. Que se tomen el laburo de buscar qué soporte económico financiero tiene Solunet. ¿Cuándo se conformó Solunet? Y algunos concejales podrían pedir rápido informes, antes de aprobarlo mañana, qué convenio tiene firmado el municipio con Solunet, porque aquí están los antecedentes, dice. Convenio firmado en el año 2009. Búsquenlo. Hagan el mínimo laburo para después sostener lo que ya está escrito aquí. Internet para todos, no.

Bueno, se realizó el encuentro de la mujer en San Juan. Cintia Medina estuvo en San Juan y bueno, estuvo haciendo notas y estuvo haciendo la cobertura, además de, por supuesto, participar en los debates, en los talleres y en las movilizaciones que se realizaron. Cintia, buen día. Te saluda Bernardo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bernardo, ¿todo bien? ¿Cómo andás? También un saludo a Julián, que está ahí operando. Exactamente. Y bueno, así como decías vos, se realizó el 28 Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Un encuentro, es el segundo encuentro nacional en el cual participo, fui el año pasado al de Misiones. Diferente para mí, y esto compartirlo con las mujeres y los oyentes de toda la radio, porque bueno, el año pasado estábamos muy fuerte con lo que era lo de Ailén y Marina y difundir a nivel nacional el pedido de libertad y sumar adhesiones para esto. Entonces, bueno, esta situación concreta no me permitía ver, tal vez, o participar de los talleres, que son uno de los momentos más enriquecedores a la hora de conocer gente y poder conocer historias que pasan en todo nuestro territorio. Así que en esta ocasión pude hacer un poco más de recorrido y participar de este Encuentro Nacional de Mujeres, en este caso en una provincia minera. Sabemos, y vos sabés más que yo, digo, en relación a esto, que San Juan es uno de los emblemas de la mega minería en todo el país. Esto significa cómo, bueno, se establece un sistema de opresión y sometimiento, y hay ejes que son y se repiten en toda Latinoamérica. Estoy hablando del extractivismo, de la megaminería, del monocultivo, de la represión, del gatillo fácil, de la trata de personas, de la violencia institucional. Creo que lo que te permite ir al Encuentro Nacional de Mujeres es hablar con personas de Latinoamérica y de distintos puntos del país y llegar a la reflexión de que la política que se establece del poder desde arriba tiene que ver con esto. Entonces, yo rescato del Encuentro Nacional de Mujeres esta situación en particular, de encontrarte con otras para hablar de esto que nos duele, porque hablé ayer con una compañera y nos decía: me voy bien porque pude conocer a otras personas, pero me voy muy triste y muy angustiada porque sé que no pasa solamente en mi barrio, sino que está totalmente planificado. Y bueno, hubo algunos, no sé si hay alguna pregunta, pero hubo algunos hechos que fueron llamativos del Encuentro Nacional de Mujeres. Y, por ejemplo, tiene que ver, y yo voy a contar esto porque me parece que no lo podemos desconocer, y tiene que ver con la organización del Encuentro Nacional de Mujeres. Generó mucha molestia una gacetilla que emitió la comisión organizadora de este encuentro nacional. Yo todavía no logro comprender bien cómo se conforma la comisión organizadora, pero mañana seguramente estaremos hablando de esto. Pero según lo que yo pude hablar con algunas compañeras, la comisión organizadora se define en el encuentro anterior, y ahí, bueno, generalmente participan las organizaciones que tienen mayor presencia en todo el territorio nacional. Estamos hablando que, por ejemplo, el Partido Justicialista tiene presencia en todo el territorio nacional, entonces tiene una participación. Pero cada comisión organizadora tiene sus particularidades. Bueno, esta de San Juan fue bastante cerrada, según lo que me comentaban algunas compañeras. Entonces, el día del encuentro, cuando comienzan las actividades, empieza a circular un comunicado que fue publicado por el Facebook oficial del Encuentro Nacional de Mujeres, diciendo lo siguiente: la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres convoca a conferencia de prensa. Bueno, queremos aclarar que desde la organización del encuentro no alentamos, fomentamos ni apoyamos actos vandálicos que atenden contra instituciones religiosas, educativas, partidarias y monumentos públicos. Exigimos al ministro de Gobierno que nos garantice la seguridad del encuentro, que garantice que las mujeres que participamos podamos hacerlo en paz. Exigimos que se investiguen los hechos de vandalismo producidos en escuelas de la capital. Este fue un comunicado de prensa de la comisión organizadora. Bueno, ya hemos hablado, Bernardo, muchas veces de lo que significa violencia, ¿no? Pero digo, sí, es anular cualquier tipo de iniciativa de movilización y de llevar adelante escraches en el marco del encuentro de la mujer. Sí, estaban, digamos, desde la comisión organizadora, porque aclaremos que la comisión organizadora no es el encuentro. Pero bueno, ellos como comisión organizadora se paran de este lugar porque aparecen mujeres que no, capaz que no tienen, a ver cómo te puedo explicar, no están de acuerdo con lo que ellos deciden. Pero bueno, era anular, como decías vos, cualquier tipo de expresión. de que esté en estas características, ¿no? Entonces se generó todo un conflicto en relación a esto y un repudio a lo que fue el comunicado de prensa de la comisión organizadora. ¿Por qué? Porque iba a haber dos scratches, digamos, o dos marchas. Una, la del sábado, que era un scratch por el tema de la megaminería, porque bueno, esto que te decía anteriormente, lo que significa San Juan, y otro, el día de la marcha, que generalmente ahí se hacen scratches y se manifiestan todos tipos de pintadas. San Juan, un lugar muy conservador, digo, todo cuidadito, todo escondido, digamos, y con la presencia de Gioja, y movilizado a los sanjuaninos por la salud en este momento del gobernador de la provincia. Más allá de esto, el encuentro se realizó, el Encuentro Nacional de Mujeres, y la comisión organizadora prepara una marcha que no pasaba por la catedral, y esto es habitual, digo, generalmente se hace esto. ¿Y qué hacen? Un grupo de distintas organizaciones deciden ir a la catedral. Así que la marcha en un momento se dividió. O sea, habitualmente hay esta división. Sí, porque hay algunas que consideran no ir a la iglesia. Pasan por los lugares de poder, digamos, la Casa de Gobierno, la legislatura, caminan por todo el centro. Esto también moviliza mucho a la gente, porque imagínate que los medios de comunicación de ahí aportan a que son hechos vandálicos. Entonces este comunicado como que llama a esto también. ¿Los argumentos para no pasar por la catedral, cuáles eran? No, es como hay posturas distintas. Tiene que ver con que algunas son católicas, me imagino, y que algunas no quieren confrontar con la iglesia en lo que significa el aborto y demás. Digo, hay posturas de estas características. Por eso la marcha se divide. Bueno, una gran parte siguió el recorrido marcado y otra fue hasta la catedral. Esto llevó también a que los medios, aparte de los medios de comunicación, ya sabemos, San Juan y no demás, hablen de que lo que se produjo ahí son hechos vandálicos en apoyo al aborto. Cuando en realidad en el Encuentro Nacional de Mujeres se hablan de muchas otras cosas más aparte del aborto. Y recordemos que el aborto es una causa, digo, el aborto clandestino, de mayor cantidad de muertes de mujeres en todo nuestro país. Entonces, dejarlo en ese lugar te pone como en el lugar de, bueno, asesinas. Vienen acá a manifestarse y son asesinas. Y no problematizan con todo lo que significan los abortos clandestinos. ¿Entendés? Entonces, en una sociedad conservadora de estas características, el impacto de la marcha, que tenía como 15 cuadras, generó todo esto. Aunque también había gente que, estaba ahí, miraba, como que le llamaba la atención, ¿viste? Como algunos te apoyaban, aplaudían. En su mayoría es cierta resistencia, porque lo que vas a hacer ahí son destrozos. Y esto también te lo venden los medios de comunicación del lugar. Y aparte se arma todo un operativo. Había mucha policía civil, te das cuenta, digo. Infiltrada. ¿Cómo? Dentro de la marcha, infiltrada. Infiltrada, pero vos te das cuenta por cómo por cómo caminan, por cómo andan, porque te sacan fotos. Bueno, pero esto no impidió que igualmente se hagan todas las acciones que se querían hacer, digamos. O sea, que está prohibida sacar fotos, ¿no? Sí, bueno, está prohibido, pero digo, ellos andan de civil. Había mujeres de civil. Por ejemplo, no cuidaban, había en los espacios públicos como la Casa de Gobierno o la legislatura, policía, vestido, ¿no? Uniformado. Y después en otros espacios públicos había gente de civil que tenían la remera como de turismo de San Juan, pero eran policías, que estaban cuidando los espacios públicos. Que no tenían identificación y que tampoco, por supuesto, se identificaban como policías. No, solamente que cuando llegabas te impedían pintar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, después caminando y nos damos cuenta que había como combis, ¿viste? Que ahí estaba lleno de efectivos policiales, tipo antimotín, vestidos con todo el equipamiento, digamos, chaleco, bueno, bueno, todo, los antimotín, y más que nada en lo que era la iglesia. Pero en la iglesia no había una valla de policía ni gente custodiando, sino que había los fanáticos católicos que siempre es habitual están ahí. Se hace un scratch ahí, se arma siempre lo que lo que sucede o sucedió en Misiones. Yo no participé de los demás, pero según lo que me comentaban, que era bueno esta gritos, cánticos, rezos por parte de los católicos, bueno, te gritaban. Y en un momento se armó una cuestión de tensión porque uno de los católicos le quiso pegar a una de las chicas que estaba ahí. Todo esto se realiza en el centro de San Juan, en la catedral, ya se había dividido la marcha, Y bueno, y después se hace la quema de un muñeco enorme que era del Papa Francisco. Bueno, con lo que significa esto y mostrando claramente el dogma de la Iglesia y cómo esto incluye e influye en la cabeza y en el cuerpo de las mujeres y cómo la necesidad de romper con esto. Toda una lucha a nivel simbólico. Sí, pero también hubo... Sí, una lucha a nivel simbólico porque a nosotros, yo lo que digo es como mujeres, hay algo muy fuerte que está incorporado, que es la culpa. O sea, la culpa por decidir sobre tu cuerpo, la culpa por tener, separarte, la culpa por no rebelarte ante el impuesto, la culpa, o sea, tiene que ver con un peso simbólico, cultural, todo eso implica, y lo digo así porque hablando con muchas mujeres, el peso que tiene la Iglesia, los daños, la violencia que ejerce, son tan fuertes que impactan todavía en la vida de las mujeres. Y esta idea de la familia, ¿no? De la familia como hay que cuidarla, te puede caer toda la mierda, digamos, pero la familia hay que cuidarla. Sí, entonces, como precepto dogmático. Claro, todas estas nociones era lo que se atacaba en ese momento, no solo el tema del aborto legal. Bueno, de esto nadie habló, digamos, en los medios de San Juan. Y bueno, más o menos esto es lo que fuimos recorriendo. Hay muchas cosas más para contar, pero mañana vamos a ver si podemos invitar a algunas compañeras de Moreno que participaron y están volviendo para hacerlo más amplio, porque cada uno tiene una perspectiva distinta de lo que pasó. Yo estuve en tres talleres. Uno que tenía que ver con identidad y empoderamiento, otro que tenía que ver con territorio y soberanía, y el último que fui por el tema de trata. Entonces, cada uno, y a través del vínculo o el diálogo que puede hacer con otras mujeres, tiene una mirada distinta de lo que pasó. Entonces está bueno, me parece, mañana poder hacer algo más extenso que exprese esto, ¿no? ¿Qué le pasó a cada mujer cuando estuvo allá? Pero a mí, personalmente, lo que me generaba era muchas historias que para nosotros resultan anónimas porque no salen en los medios nacionales, pero muchas historias de dolor, de sufrimiento, de injusticia, que no las escuchás y que ahí tenés la oportunidad de contactarte con otra y que te lo pueda contar y yo poder contarlo a través de esta radio y compartirlo con ustedes. Y una de esas historias fue la de que tenemos ahora para escuchar, no sé si tienen ahí los audios, de Jujuy. Porque había un cartel y ellas estaban movilizando a estas mujeres de una organización de allá que manifestaba, bueno, que no hay control en las fronteras. Entonces decía, bueno, esta frontera sin control en Jujuy. Y ahí está de nuevo como en la trata está la policía, está el poder político, y la única manera de organizarse para buscar a una mujer es con recursos propios, porque la policía lo que hace es ser cómplice de lo que es la trata de personas y la explotación de personas. Vamos a escuchar el primer audio, si te parece, Bernardo. Sí, cómo no. Y después tenemos tres audios, pero el primero, bueno, ella explica lo que está pasando en Jujuy. Muy bien, escuchamos el primer audio. Frontera sin control, es por el tema de la trata y el narcotráfico, porque no hay control de la droga, entra como si nada. Los mismos, de las elecciones que pasaron, los mismos que gobiernan siguen manejando ahora a la cabeza Milagro Sala, que es la número uno que maneja droga y la trata de personas en Jujuy. Hace un mes, en septiembre, más de un mes, el 10 de septiembre rescataron a 40 mujeres de dos prostíbulos nada más. Esas mujeres el día de hoy están sin ayuda, sin contención, sin ayuda psicológica, sin ayuda legal. Han vuelto algunas a sus casas, siguen amenazadas, siguen con problemas, los citan a declarar cada rato, no arreglan ninguna situación. Nosotros marchamos, hicimos un montón de cosas, pero la justicia la maneja el poder. Entonces, por eso los carteles, nosotros somos de la corriente del pueblo, por eso los carteles de hoy. Como vos decías, bueno, la complicidad también de los sectores, tanto de la policía como de la justicia, ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes tienen compañeras que son víctimas de trata? El año pasado rescatamos una y después estuvimos ayudando a las mujeres, a las 40, para que puedan tener ayuda. En Jujuy no hay centros de contención o de ayuda a las mujeres. Nosotros tenemos un refugio que se llama el refugio La Bartolina, donde asistimos víctimas, pero de violencia, de trata todavía no. Solamente rescatamos a una hija de nuestra compañera el año pasado, cuando ya la estaban pasando para la TIAC. Pero después sí tratamos de estar en la marcha, de apoyar, de ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación. ¿En qué condiciones se levanta, se rapta a las mujeres cuando están por la calle? Cuando digo, como para tener conciencia, o sea, también que le puede pasar a cualquiera. O sea, las mujeres también ahora son parte de la captación de las víctimas, porque se hacen amigas, le ofrecen trabajo para viajar a Buenos Aires. En Jujuy, lamentablemente, la situación económica sigue siendo, creo que la más fea del país, porque hay mucha desocupación. Y los que tienen trabajo lo tienen de la mano de la Tupac Amaru, que de la Milagro Sala, o de planes del gobierno. Entonces, las mujeres, cuando le ofrecen un trabajo, porque la mayoría trabaja trabajo doméstico en casas de diputados, de gente que puede pagar. Entonces, le ofrecen esos trabajos y como saben que fuera de Jujuy pagan más, la sacan con esa excusa de que van a ganar mejor, o algunas, a las chicas que las ven bien, le prometen que van a hacer modelaje, un montón de cosas, le hacen hasta cursos, les tiñen el pelo, las arreglan, todo eso, y así se las llevan. Y ahora no hay solamente mujeres, hay niños, hay chicos hasta 17 años, de la Quiaca se perdieron dos, también siempre estamos movilizando para que aparezcan. El año pasado se perdió una chica justo cuando terminaba el juicio de Marita Verón, también estábamos con la mamá ahí para que la escuchen. La mamá se fue a todos lados y no aparecía, la encontraron en Bolivia. ¿Y sabes qué dijeron? Que se había ido con un novio. Y la nena tenía 12 años. ¿A quién escuchábamos, Cintia, en esta hora? Escuchábamos a Juana, que es de la Corriente del Pueblo de Jujuy, que es una organización de derechos humanos. Para los que quieran entrar por Facebook, pueden ver más información de la organización a través de Derechos Humanos-Corriente del Pueblo. Y bueno, ahí contando lo que sucede con Jujuy, cómo la cuestión política está metida y también lo que tiene que ver con la policía. La necesidad de organizarse para buscar alguna solución, y esto que contaba una compañera, que fue raptada su hija y se organizaron para poder buscarla, tuvieron que ir a Bolivia a buscarla. En ningún momento el Estado, se hizo cargo de esta situación. Entonces ellas decidieron juntar plata entre todas y pagarle el boleto a la madre para que pueda ir a Bolivia a empezar a recorrer la búsqueda de su hija. Finalmente la encontraron, pero fíjate, Bernardo, vos cómo depende de la organización de las mujeres una mínima respuesta, porque eso tampoco te garantiza la posibilidad de encontrar a tu hija. Es decir, salieron desesperadas buscando una solución y la pudieron encontrar. Y la cantidad de miles de personas que no se encuentran, por ejemplo, otra compañera de Córdoba me decía que la policía te ofrece un 0800, ¿viste?, para buscar a tu familiar o a la persona que está desaparecida. Y ella me decía, yo no quiero el 0800 de la policía, porque ese 0800 es lo que a ellos les sirve para despistarte cada vez más. Uh-huh. Y esta es la política que tiene el Estado. Esta es la forma en la que trabaja, de esta manera, siendo cómplice, pero también siendo parte de este negocio que se hace con los cuerpos de las mujeres, de los niños, de las personas. Es interesante ver cómo, a partir del análisis y de la evaluación de la situación en la cual consideran que las instituciones, represivas del Estado, pero también las instituciones políticas del Estado, son cómplices y que no aportan soluciones de ningún modo a la desaparición concreta de alguna joven, las acciones que toman, esto que vos decís, de no dar parte y de no utilizar las herramientas que el Estado le ofrece, porque son medios como para seguir controlándote y además y explotándote y imposibilitar que se encuentre a la persona que ha sido raptada, ¿no?, a la mujer que ha sido raptada. Por otro lado, está claro además cómo digamos, alertando a las mujeres, esta cuestión es de la captación, ¿no?, en la cual participan también mujeres, las mujeres que entregan a otras mujeres y que también es un modo de captación que lo hace más efectivo. Sí, es como vos decís, pero aparte, bueno, poder... Yo vuelvo con lo mismo, porque la construcción de conciencia o de tener noción de lo que pasa es a través de la subjetividad. Y digo, estar ahí, hablar, mirar a los ojos, tomar un mate, digo, te lleva a otro lugar. Es diferente a que vos lo leas, ¿entendés? Es diferente a que vos lo leas en un papel que sirve, que es importante, pero es diferente porque vos te contactás humanamente con el otro. con esa persona que está sufriendo. Tenemos muchas historias, no vamos a llegar a pasarla todas, pero bueno, para empezar lo de Jujuy, y yo quería poner el tercer audio porque ya estamos cerca de la tanda, pero el tercer audio y volver para darle algunos más datos, porque el tercer audio habla de qué ella recibe de este encuentro. Es una mujer que participó en 8 encuentros nacionales de la mujer, y bueno, ¿qué le pasa a ella con el Encuentro Nacional de Mujer? Si querés, la escuchamos. Muy bien, escuchamos el tercer audio. Yo hace 8 años que vengo al encuentro, todos los años voy, y este año quedamos en que íbamos a hacer la lucha más fuerte el 8 de marzo, el 23, yo justo fui al taller de trata de personas, quedamos juntando el 23 de hacer una marcha nacional, el 23 el día de la explotación y la trata de personas y explotación infantil, y ahora el 11 de diciembre que ya se conmemora un año del fallo del juicio de Marita Verón. O sea, hacer una jornada nacional. Yo esperaba esto porque todos los años venimos, nos juntamos a los encuentros y nunca logramos otra unidad en las cosas que pasan en la provincia. Y el año pasado a nosotros nos pasó de que reprimieron en un barrio que se llama Malvinas mucha gente porque estaban poniendo una planta transformadora, aumentando la potencia. Y ahí hay gente, que hay como 2.000 que murieron en esa parte del acceso sur. Murieron como 2.000 personas víctimas de cáncer por la contaminación que tiene. Entonces, como los vecinos se opusieron, reprimieron a todo el mundo, chico, grande, abuelo, y se metieron en las casas, ¿cierto? Y yo ahí nos sentíamos solas, a ver si nosotros hubiéramos logrado esta unidad. Capaz que en otras partes del país ese sentido se veía más, porque en los canales de Buenos Aires se veía como que la gente era la que estaba incitada a la violencia, cuando la policía empezó primero y nosotros estábamos ahí. O sea, cuando pasan estas cosas hay un grupo de organizaciones, siempre nos juntamos para ver qué es lo que pasa. Y bueno, esta militante que comentaba, bueno, que ha venido a hacer al encuentro y qué herramientas está tratando de desarrollar en el encuentro, comentanos un poco, Cintia, si pudo, digamos, lograr esto de aumentar la lucha, de hacerla un poco más dura, y cómo fue. Lo importante yo creo que son las redes. Es difícil y no es fácil, digo yo, porque, a ver, ¿cómo puedo transmitirlo? Y esto lo hablábamos ayer con una compañera, ¿cómo transmitirlo lo mejor posible? A partir de este encuentro, vos conocés y tienen que salir acciones directas, ¿no? Acciones directas que te lleven a realmente hacer un cambio en el lugar donde vivimos, donde estamos. Acá lo que decía la compañera, bueno, yo vengo a 8 encuentros y hoy me llevo a la posibilidad de acciones concretas para llevar adelante, pero principalmente para visibilizar lo que pasa en las provincias. Es necesario, yo me acuerdo en Misiones el año pasado, fuerte, pero al mismo tiempo muy a pulmón, yendo acá a una de las comisiones, una persona instaló lo de María Obando, que después lo de María Obando se conoció en todo el país a partir de la repercusión mediática que tuvo y también de la participación de grupos políticos y sociales que se solidarizaron con esto. Yo creo que lo que se tiene que hacer a partir de esto es visibilizar y accionar con los temas que pasan en las provincias, aparte de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Estas redes que hablo yo, que digo la necesidad de fomentar redes, es por un lado redes de información, redes de acción y redes de contención. El otro día hablamos, no hay abogados. Bueno, a ver, ¿qué organización le puede fomentar, acompañar, asesorar a una compañera en relación a los abogados? Esta de la buscar redes nos permite a nosotros después pensar acciones concretas en el territorio. Algo más, digo, esto es lo que decía la compañera. Redes para hacer acciones y se piensan marchas y se piensan acciones y demás. Aparte de eso, es bueno, ellos ya conocen más gente. Bueno, ¿qué pueden hacer en el caso de financiar la búsqueda de más personas? Que es muy difícil, digamos. Ellos fueron a buscarle a esa chica de la cual decía antes porque la conocían a la señora, tenían algún dato, pero enfrentarse contra la policía, el poder político, un grupo de mujeres, digo, es difícil, es complicado arriesgar la vida en eso. Entonces se necesita trabajarlo desde otro lugar. Ya, yo creo que ya pensándolo, reflexionándolo y a partir de esto buscar soluciones concretas en el territorio, ya por lo menos es algo, porque vos escuchás otras historias y otras experiencias y a partir de eso podés tratar de accionar de otra manera. Te digo un ejemplo. Por ejemplo, yo me enteraba en este encuentro que una compañera casi se muere por llevar adelante un aborto de forma clandestina. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuánto nos falta? Pero yo no estoy hablando, estoy hablando que casi se muere y que la estafaron en la venta de misoprostol. ¿Entendés? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué nos falta hacer a nosotros en eso, acción directa, de compartir esos datos que hay acerca de cómo puedes cuidar tu salud en esos casos y romper con las redes? Digo, eso que parece tan complejo, que tiene que ver con el cuidado entre nosotras, se puede hacer más práctico a la hora de dialogar con el otro. Y yo creo que hay muchos, en el caso del aborto, pero en el caso de mujeres en cárcel, en el caso del territorio, demás, cosas que no encontramos soluciones porque estamos aislados. Y en la respuesta y el encuentro con el otro podemos buscar alguna solución o por lo menos alguna forma de accionar de manera grupal. En una evaluación general en este encuentro, que es siempre, digamos, algo que se da en todos los encuentros, lo que nos han comentado compañeras, que tiene que ver con que si se ha podido o no se han podido articular acciones concretas luego de las discusiones y de los talleres. En este encuentro, digamos, vos, por supuesto, desde tu participación, desde tu punto de vista, ¿se ha logrado, digamos, llevar adelante la coordinación de acciones? ¿Se han fortalecido estas redes? No puedo decir lo que pasó en todos los talleres porque no participé de todo, y después en el encuentro, viste que se hace un cierre, bueno, se decide la próxima sede. Sí. Y allí se hace la lectura de todas las conclusiones. Bueno, yo no puedo escuchar todo. Pero, por ejemplo, en el de trata se puso una fecha para hacer una marcha y denunciar al gobierno nacional por el tema de la ley de trata y la falta de reglamentación de la misma, ¿entendés? Esas son las acciones. ¿Esta marcha dónde se realizaría? No, por eso no tengo los datos concretos de la fecha, el horario, todo eso. Pero digo, son estas acciones las que se llevan adelante. Después yo no sé si salieron de las demás comisiones más acciones, por ejemplo, en relación a territorio y soberanía, que seguramente eso se va a estar colgando a través de la página, a través de las redes sociales en los próximos días. Pero esto es lo que sucede en el Encuentro Nacional de Mujeres. Yo tengo acá, por ejemplo, las conclusiones que salieron de Posada del 2012. Después se hace toda una sistematización de lo que pasó y a partir de ahí se publica a través de un libro las conclusiones. Y se repiensa lo que es el tema de la violencia. Aparte, pensá, Bernardo, también que hay muchos sectores del oficialismo que están ahí para romper cualquier tipo de discusión. Sí, justamente te iba a preguntar, digamos, ¿qué injerencia tiene esta coordinación, este comité, esta comisión organizadora en las conclusiones, en la elaboración de las conclusiones? Bueno, por eso es importante la participación de las militantes que van al lugar y participan de todo el taller, porque el taller dura 2 días y también están en las conclusiones y el control de que las conclusiones sean las conclusiones que salieron realmente en el taller. Por ejemplo, te cuento una anécdota de que se habían hecho unas conclusiones en el taller de estrategias para legalizar el aborto y alguien se robó las conclusiones. Y una persona que estaba ahí, que estaba en contra del aborto, quería armar sus propias conclusiones y que esas sean las conclusiones del que se iban a llevar al acto final. Bueno, estas cosas pasan. Imagínate que son 20.000 personas que están ahí dando vueltas. Se armó una discusión enorme, al final no sé qué resolvieron, pero digo, esto es lo que todo el tiempo se trata de boicotear y que es difícil también de controlar, pero depende de la participación de las mujeres en esos talleres concretos y que esas conclusiones que salieron sean leídas en el final de las conclusiones. Después había otro momento, en violencia y género, por ejemplo, otra discusión era que querían agregar en las conclusiones de ese, porque viste que hay después subtalleres, por ejemplo, violencia y género va mucha persona, entonces hacen 5 talleres de ese tema, 5 aulas de ese tema. Uh-huh. Y en una de esas aulas, bueno, querían agregar el agradecimiento a la presidenta de la nación por ser mujer y por las acciones que llevó en todo este tiempo. Bueno, ahí se armó otra discusión de que no iba a estar en las conclusiones. Bueno, esto es lo que pasa en los encuentros, esto es lo que, por lo menos lo que yo pude percibir. Mañana estaremos hablando con otras otras mujeres y seguramente otras compañeras de la radio que tendrán otra mirada desde lo que sucedió allí. Yo como para cerrar quería decir que se armó una situación compleja a la salida de los micros de San Juan. La mayoría se fueron ayer, después de cerradas las conclusiones. Finalmente se decidió Salta como próximo destino. Ahí hubo un problema también, porque había un grupo, más que nada los partidos de izquierda y también acompañado a la CTA, que estaban acompañando la idea de que se haga en la provincia de en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires. En la Capital Federal. En la Capital Federal, bueno, dentro de lo que es Buenos Aires. Que se haga ahí el próximo encuentro. Y esto significa responsabilizar también al Estado Nacional de la violencia hacia las mujeres. Sí, porque por lo general los encuentros de las mujeres tienen un contenido de denuncia hacia el poder constituido en el lugar en el que se lleva a cabo el encuentro. Claro. Bueno, entonces había un consenso bastante amplio de que se haga el próximo año en la provincia de Buenos Aires. Pero había sido, y esto nos dimos cuenta después por las fotos que vimos y demás, que la comisión organizadora ya había definido hace un tiempo que ellos estaban de acuerdo con que Salta sea, o sea, cada vez más al norte, digamos, ¿no? Que uno no desconoce que Salta es un lugar donde está la trata, que hay problemas y demás, pero bueno, y una de las cosas que manifestaban la gente que estaba a favor de Salta es el tema de lo federal de los encuentros. Lo cierto es que lo que algunas compañeras denuncian también es que porque viste que la sede se elige por aplausos. Sí, sí. En un estadio abierto aplaude. Bueno, lo que dicen la compañera es que se aplaudió más Buenos Aires y salió Salta. Digamos, estaba incluso cuando uno ve las fotos de la marcha, quien encabeza la marcha es la comisión organizadora. Y vos ves el cartel de la comisión organizadora y atrás un cartel grande con el logo del encuentro y la palabra Salta. O sea, ya estaba definido, digamos, dónde iba a ser una parateada, que le dicen. Sí, ya estaba definido dónde iba a ser el otro encuentro y esto generó también mucha bronca porque, bueno. En 1986 se hizo en Buenos Aires, fue el primer encuentro nacional de mujeres. Después, en el 96, se hizo en Capital Federal. Y en el 2001 se hizo en La Plata, como para tener en cuenta, ¿no? Por eso se planteaba que era necesario trasladar a la Capital Federal, tanto para el gobierno de la Capital Federal, digo, estoy hablando de Mauricio Macri, como también llevarlo al lugar central de poder a nivel nacional. Estamos hablando del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entonces del gobierno nacional. Entonces decían, bueno, hay que llevarlo ahí. Bueno, esto no sé si aplaudió o directamente la comisión organizadora decidió otra cosa y se va a hacer en Salta. Y es lo que sucedió. Pero aparte de esto, que es cómo quedó la resolución del próximo encuentro, hubo ataques a los micros que salían de San Juan en el día de ayer y la policía dejó hacer, digamos. Ataque a los micros de las compañeras que salían de San Juan. Y por este motivo se hace un comunicado que está circulando ahora, que firman organizaciones sociales que participaron de esto, que dice lo siguiente. Contra los tremendos hechos de violencia ocurridos en San Juan, adherimos al comunicado de repudio que dice lo siguiente. Las organizaciones abajo firmantes repudiamos los hechos de violencia contra los participantes del Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en San Juan. Las delegaciones sufrimos diversos ataques directos, entre los que se encuentran pedradas las escuelas donde nos hospedamos y contra los micros que retornaban a su destino. Como resultado de estos violentos ataques, varias mujeres resultaron con heridas cortantes y diversos traumatismos. Una compañera herida durante un atentado con piedras al colectivo donde viajaba tuvo que ser hospitalizada. Estos hechos tuvieron lugar en un clima de amenazas verbales y mediante pintadas alrededor de los colegios, al tiempo que se produjo una continua persecución policial contra las participantes. Entendemos que estos hechos son una reacción mafiosa, fascista y machista tras la realización del Encuentro Nacional de Mujeres con más de 20.000 participantes, que una vez más nos juntamos a debatir las principales problemáticas de las mujeres, pero donde también realizamos una movilización para denunciar los proyectos de megaminería a cielo abierto y su relación directa con las rutas de trata de mujeres. Además de una marcha masiva durante la tarde del domingo para denunciar frente a la catedral el rol de la iglesia en detrimento de los derechos sexuales reproductivos, y se exigió el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y continúa Entonces el comunicado diciendo: en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres seguimos denunciando la vigencia de este sistema patriarcal defendido por sectores conservadores que violentan nuestros cuerpos y libertades. Lo que queda pensar es cómo, no sé, yo no sé cómo sería, pero digo, no se puede dejar de mirar lo que cómo actuó la comisión organizadora, cómo o sea, de alguna manera legitima la represión por parte de la policía, porque al no hacerse cargo está hablando de hecho vandalismo. Si hablas de hecho vandalismo, está diciendo que, bueno, si hay que reprimir, se reprimirá. Y, bueno, repensar formas o quiénes o cómo y qué legitimidad se le da a esa comisión organizadora. Sí, es un mensaje a las propias mujeres que van al encuentro. No, no, es un comunicado que por elevación va dirigido a aquellas que tengan ganas, justamente como decía la compañera, de endurecer la lucha. Sí, y después una cuestión final. Bueno, el comunicado que leía recién era ante los ataques que recibieron las compañeras cuando estaban retirando. Este comunicado, ¿quién lo elaboró? Este está firmado por mujeres de distintas organizaciones sociales, porque ayer algunos colectivos fueron, bueno, les rompieron los vidrios y algunas escuelas también. ¿Se sabe quiénes fueron? No, de gente que, o sea, la policía no hizo nada, digamos. Pueden ser pro-minero por el tema de la minería. Sí. Y evidentemente había una complicidad con los sectores políticos porque dejaron hacer. Sí. Los que firman son el Frente Popular Darío Santillán, Marea Popular, Casa de la Mujer, La Revuelta, Socorristas en Red, Pañuelos en Rebeldía, Colectivo de Varones Antipatriarcales, La Brecha, Federación Universitaria de La Plata, Secretaría General de Federación Universitaria Marplatense. Bueno, hay muchas, la CTA, sí, la Universidad de La Plata en sus distintas facultades, Quebracho, Voces en Rebeldía, la CTA de Aníbal Verón, Corriente Nuestra América, Juventud Guevarista. Hay muchas organizaciones que firman este comunicado denunciando las agresiones a las compañeras del día de ayer. Y lo que yo decía anteriormente era que, bueno, que el comunicado del día viernes legitimaba de alguna manera la violencia institucional hacia las mujeres que decidían pintar o hacer acciones directas en el lugar. Sí, a veces esos comunicados son una invitación a que estas cosas sucedan. Finalmente se hizo el escrache a la Barrick, se movilizaron en contra de la megaminería. Sí, el día sábado, que tampoco fue convocado por la comisión organizadora, fue una convocatoria de las organizaciones para hacer un escrache para la megaminería, la Secretaría de Minería de la provincia de San Juan, que imagínate, es un edificio en donde se nota la estructura grande, digo, la importancia que le da el gobierno de San Juan a la minería. Y ahí se hizo el escrache. Y una organización importante en el escrache, porque había que tener mucho cuidado por la cantidad de policías que había. Entonces eso estuvo bueno, porque hubo una organización entre las mujeres para cuidarse mutuamente, pero finalmente se llevó adelante el escrache. Esto se llevó adelante el sábado. El sábado frente a la Barrick. No, es la Secretaría de Megaminería. Ajá. De la provincia de San Juan. Está bien. Denunciando el accionado de la Barricol. Y el día domingo se hace la marcha, menos mujeres el día sábado, porque muchas no participaron de ese encuentro, pero bueno, igualmente fue una marcha multitudinaria, y el día domingo se hace la marcha de cierre, justamente, bueno, denunciando todo lo que habíamos hablado anteriormente. Bueno, gracias, Cintia. Vamos a seguir charlando sobre este tema. Mañana seguramente vamos a seguir escuchando los audios y vamos a entrevistar y charlar con más mujeres que hayan participado de este encuentro. ¿Qué número es? 28. El 28º Encuentro de la Mujer realizado en San Juan. Bueno. ¿Algo más para decir, Cintia? No, un abrazo y mañana estaremos al aire. Bueno, nuevamente. Chau, nos vemos, un abrazo. Seguimos en recorte informativo. Tenemos mucha información. Vamos a un tema musical y seguimos. Han

que genera un movimiento de visibilización de todas las opresiones y se sienten, por supuesto, interpelados, ya sea la iglesia, ya sea los grupos promineros y presumimos también los grupos que están relacionados a la trata de personas, a la trata de mujeres. También nos comentaba Cintia en relación a los vericuetos organizacionales que tiene el Encuentro de la Mujer, que más allá de las limitaciones que tiene por la gran diversidad, las limitaciones por un lado, pero también por otro lado las grandes posibilidades que tiene el Encuentro de la Mujer, esto no quiere decir que la masividad aporte solo cosas positivas, porque también aporta esto, ¿no? O tiene estas limitaciones que tienen que ver con la dificultad para coordinar y para llevar adelante acciones concretas. Y además, más allá de esto, los vericuetos organizacionales que tienen que ver con una comisión organizadora que por lo general es un poder constituido, no es que se decanta a través de una decisión y participación comprometida de todas las mujeres en fijar las direcciones que va tomando el Encuentro de la Mujer, sino que bueno, hay espacios de poder, bien nos comentaba Cintia, que son organizaciones que tienen un recorrido nacional y que les posibilita esto ser parte de esta comisión y tener injerencia y tener un diálogo y poder tener llegada a las instituciones del Estado que le posibiliten organizar todos estos eventos. Por ejemplo, algo que estaba leyendo en una de las notas que publica ANRED en relación al encuentro, una de las mujeres comentaba que esta marcha tiene como siempre una energía y una fuerza difícil de describir. Cuando llegamos nos encontramos con los caminos y vallados en el recorrido de donde estaba pensada la marcha. Nos cambiaron el recorrido, teníamos un plano de la marcha. La policía pidió el plano de la movilización y ahora nos encontramos con que hay calles cercadas. Esto lo contaba Natalia en una nota publicada en ANRED. Natalia Di Marco, de Radio Zumba, La Turba de Córdoba. Comentaba, bueno, justamente cómo interviene la policía y cómo de este modo genera y digamos determina el recorrido que van haciendo la organización, y que además tiene que ver con justamente el entramado de que la policía conoce el recorrido, hay una coordinación en este sentido y que, bueno, de este modo se genera desde adentro la participación y la injerencia por parte de las instituciones del Estado de la movilización que se lleva a cabo. En otro apartado dice Ernestina Arias, comunicadora de ANRED, decía lo siguiente: estamos marchando hacia la iglesia, ya recorrimos bastante trecho, nos dirigimos al centro de la ciudad, somos 30.000 mujeres más o menos. También contó que hubo varones de diferentes colectivos y partidos de izquierda dando su apoyo, aunque se trataba de una mayoría de mujeres. De entre las muchas frases que se cantaron, una de ellas fue aborto legal en el hospital, narró Ernestina, y en respuesta acerca de cómo fue el recibimiento de la gente expresó que no nos podemos quejar, en las escuelas nos trataron bien, incluso un auxiliar de la escuela contó cómo Gioja estuvo haciendo publicidad del encuentro, lo cual es muy paradójico, dijo Ernestina acerca de la postura respecto del encuentro del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien fue trasladado e internado al mediodía de hoy en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a un accidente que sufrió cuando se trasladaba en un helicóptero oficial que se precipitó al suelo por fallas técnicas. Recordemos que José Luis Gioja, gobernador de San Juan, uno de los impulsores a nivel nacional desde hace años de la mega minería y del saqueo del territorio, es San Juan, uno de las provincias o la provincia argentina más castigada por la mega minería, donde mayor ha sufrido la, la economía local de la cebolla y de otros cultivos tradicionalmente sanjuaninos que han sido destruidos por los emprendimientos megamineros. Recordemos que está en San Juan está afincado el emprendimiento minero a cielo abierto de extracción del oro de Pascualama, que es un proyecto binacional se está llevando a cabo tanto en Chile como en San Juan. En San Juan, en Chile ha tenido algunos impedimentos, en San Juan ha tenido un desarrollo sin obstáculos y bueno, todo esto es debido a José Luis Gioja, socio del gobierno nacional tempranamente y que bueno, que ha sido uno de los perpetradores de este saqueo y destrucción medioambiental por un lado y de la población por el otro y todo al mismo tiempo gracias a la mega minería. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, nos vamos, pero no nos vamos. Algunas desinteligencias en las señas con Julián. Bueno, hoy hicimos recorte informativo, nos vamos despidiendo. Estuvimos charlando sobre dos o tres temas bastante extensamente, porque considerábamos que lo merecía. Hay mucha investigación y hay mucho trabajo detrás de todo esto. Bueno, que tiene que ver con, haciendo un rápido resumen, dos proyectos, uno presentado a nivel local en el Consejo Deliberante en relación a la provisión del servicio de Internet provisto por una empresa privada que está disfrazado como una donación al municipio. Por otro lado, estuvimos charlando de cómo hay un proyecto que se está discutiendo en la legislatura provincial dar vía libre a la creación de ejércitos privados, de empresas privadas en consonancia con toda una corriente internacional que la hemos visto actuando en Irak. Recordemos que en el conflicto de Irak, en el momento más álgido de ese conflicto, las fuerzas de seguridad privada eran mayoría en Irak en relación a las que aportaba, digamos, el Estado americano. Y en esa misma consonancia pareciera como que la provincia de Buenos Aires está presentando un proyecto para no poner topes a la constitución de empresas privadas como proveedoras de servicios de seguridad. Un proyecto que nos alarma especialmente. Por otro lado, estuvimos charlando también con Cintia en relación al Encuentro de la Mujer, el 28º Encuentro de la Mujer. Vamos a seguir charlando sobre este tema. Por hoy nos despedimos, hasta mañana. Hicimos el programa Rubén Bustamante, Cintia Medina, Julián Cortillas, difícil de pronunciar, ya nos va a ir saliendo. Y bueno, y quien les habla, Bernardo Tosi, nos vemos mañana. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.